conformes al cambiar. Bosquejos de aire como tu pasión. Volublante la brisa del mar. Calma y quietud entre mareas, que ahora no viene ni va. Cuando no importa la espera, solo queda descansar. Sol y luna continúan su danza singular. Se buscan y se encuentran para volverse a separar. El tiempo es solo un recuerdo del que quieres descansar. Una inquietud sin fundamento cuando quieres descansar. Retazos de sueños, frágiles como el cristal. Aves en pleno vuelo, sin alas que cortar. Sentimientos que se desvanecen cuando dejan de importar. Solo quedan sombras cuando deseas descansar. Calma y quietud entre mareas, que ahora no viene ni va. Cuando no importa la espera, solo queda descansar.